Nos encontramos, seguimos aquí en el rincón de Kiko. Él está haciendo así de cameraman. Y bueno, seguimos aquí con el amigo Emilio. Y hemos comentado un poquito en estos minutillos de descanso. Repito, en estos minutillos yo le quería dar un descanso, pero como él no es capaz de estar hablando 14 horas seguidas, pues no lo ha necesitado. Y bueno, pues vamos a seguir entonces, Emilio. Habíamos hablado un poquito de la transición, ¿verdad, Emilio?, entre la teosofía y la antroposofía, ¿no? Y como hay un momento en que aparece una cosa que se llama teosofía, después aparece otra cosa que se llama antroposofía, y muchas personas pueden pensar que son movimientos enfrentados o opuestos, ¿no? Y en realidad no es así. Efectivamente, en nuestra mente, como es muy dado el dualismo, la dualidad lleva a ver las cosas como en oposición, como en confrontación. Lo cierto es que cuando vemos la vida con otra perspectiva, vamos viendo a que todos son frutos, que van dando nuevos frutos, que van dando nuevos frutos, y que todos van complementando el gran fruto. La sabiduría divina, que es lo que significa la palabra teosofía, que viene de la noche de los tiempos, es así como se ha ido configurando, como se ha ido conformando, por las aportaciones sucesivas de muchos hombres y de muchas mujeres, de muchos sabios y de muchas sabias, que se han dado cuenta de que hay una especie de sabiduría perenne, primordial, que siempre ha acompañado a la humanidad, y cada uno de ellos ha pinchado, como si fuera un acuífero, ha pinchado, como si fuera a hacer un pozo, ha pinchado en esa sabiduría, y desde sus experiencias han aportado lo mejor de sí mismos. Y así hemos ido construyendo esta enorme sabiduría divina que nos han legado. Cuando nos remontamos a tiempos más recientes, y voy a ser muy rápido, porque hablando de tiempos recientes, me había remontado al siglo XIX, a veces se quiere plantear un antagonismo, por ejemplo, entre teosofía y espiritismo. Bien, es verdad que la teosofía, la formulación de la teosofía que hace fundamentalmente Elena Blavatsky, tiene entre sus objetivos el poner sobre la mesa determinados errores en lo que estaba cayendo el espiritismo, porque el espiritismo a cualquier cosa con la que se tenía contacto más allá de la vida, más allá de la muerte, se le llamaba espíritu. Claro, cuando se estudia la sabiduría divina, eso no es así. Cuando un ser humano fallece, por supuesto que el espíritu sigue ahí y va hacia el devachán. Pero antes, en el proceso de tránsito, todavía hay componentes, que Blavatsky llama cascarones, los componentes emocionales y mentales del fallecido, que pueden estar densificados y pueden tardar un tiempo en disolverse. Y muchas veces en el espiritismo no contactamos con el espíritu, ni mucho menos, sino con los cascarones. Bueno, entre las aportaciones, entre el por qué se hace la divulgación amplia de lo que hoy conocemos como teosofía a finales del XIX, es poner ahí, ¿no?, un conocimiento, una sabiduría al movimiento espiritista. Pero el movimiento espiritista no hay que verlo en contraposición con la teosofía y con la sociedad teosófica creada por Blavatsky, sino que fue como la preparación del terreno. Es como si en un ámbito donde lo que primaban eran las religiones dogmatizadas, pura y llanamente dogmatizadas, el espiritismo empezó a mover el terreno como para que después llegara la semilla de la teosofía. Y esa semilla de la teosofía germina en la obra de Blavatsky y en los que cogen su testigo. En ese testigo empiezan a aparecer personajes francamente insignes. Y esos personajes insignes hay que comprender también que no como confrontación, sino como crecimiento, toman en momentos determinados caminos propios. Y eso no es algo que contradiga al tronco común, sino que es algo que lo fortalece. Pasó, por ejemplo, con Krishnamurti, pasó con Rudolf Steiner, pasó con Alice Bailey. Y claro, a veces uno ve consulta páginas de internet, donde todo se ve con el ámbito de lucha. No es un tema de lucha. Rudolf Steiner se formó en el ámbito de la teosofía y en un momento determinado, en su discurrir, y las circunstancias lo de menos, se dieron una circunstancia como para que siguiera su camino aportando cosas que posiblemente si no fuera ese camino no le hubiera aportado. Y lo que la antroposofía nos ha legado desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la sabiduría divina, enfocado y plasmado en cosas muy concretas, es una bendición. Lo mismo ocurre con Krishnamurti. Krishnamurti en un momento determinado, aunque es verdad que al final de su día volvió allá a la sede de la Sociedad Teosófica Internacional, pero en un momento determinado él rompe y empieza una andadura propia. Pero hay que entender que esa andadura propia en absoluto contradice la rama teosófica, sino que, repito una vez más, la potencia y la fortalece. Pasó con Alice Bailey, ¿no?, cuando empieza ya a poner en marcha la escuela arcana, cuando empieza a tener contacto con ese maestro que ella llama el tibetano. también son aportaciones maravillosas. Lo absurdo es que ahora, a esta altura del siglo XXI, con tanto fruto a lo que acabo de hacer referencia y otros muchos, en lugar de ver que todo forma parte del mismo árbol y que cada uno no está aportando algo que es exquisito, pero no para que lo rompamos en compartimentos estancos, sino para que percibamos lo que es su grandeza, nuestra mente dual es la que lleva al corte, pero cuando esa mente dual la tranquiliza y ves el conjunto, lo que te encuentras es con una obra espectacular que tenemos los seres humanos a nuestra disposición para ayudarnos como mapa, como guía, en el sendero u otros de formación que tenemos que hacer cada uno. Muy bien, también recuerdo una imagen de una serie de tomas fotográficas del mismo árbol, pero parciales, de un ángulo, de otro, y se le muestran a una persona y la gente, las personas creen que son árboles diferentes. Y después cuando le muestran el árbol, dicen, ah, todo era lo mismo. Un poco me recuerdo. Sí, además, fíjate que se pone mucho énfasis en buscar elementos egoicos que llevaron a que se apartaran, entre comillas, en lugar de buscar lo real. Y es un alma con un nivel de autoconciencia muy fuerte y que a la hora de aportar tiene que seguir un camino determinado. Entonces no hay una confrontación, Steiner, Krishnamurti, por favor, son almas maravillosas que precisamente por su nivel de autoconciencia cada una tuvo que seguir claro, su camino. Sí. Emilio, voy a hablar de alguien que te encanta, voy a hablar de alguien que sé que de alguna manera es tu gran maestro, por decirlo de alguna manera. Se trata de Jesús. Rudolf Steiner habla mucho, insiste mucho, del misterio de Gólgota. Y él lo relaciona con la comunión espiritual. Y además, él habla de que allí serían una serie de circunstancias muy históricas para la evolución del ser humano, hasta un extremo insospechado. Y él compara determinados pasajes de los evangelios, de Juan, de Lucas, con cosas que se vivieron ahí. Y además compara los textos bíblicos, evangélicos en concreto, con los fenómenos terrestres, atmosféricos, que se dieron ese día, ¿no? Y además, él describe un viaje muy peculiar de Jesús. Él dice que Jesús no solo resucitó, no solo se elevó, sino que antes de elevarse hizo otro viaje, y el viaje justo al centro de la tierra. Y él describe ese viaje a través de las diferentes capas intraterrenas en las que adjudica determinados seres espirituales que habitan esas capas intraterrenas, igual que pueden habitar capas por fuera. Describe literalmente ese viaje y dice que a través de ese viaje es cuando Jesús recupera, digamos, por decirlo de alguna manera, al planeta Tierra espiritualmente. Conecta finalmente con un genio que dice que vive en el centro de la Tierra, te describe, digamos, el nombre y apellido de cada una de las figuras espirituales, y Jesús, cuando toca el centro de la Tierra, entonces cuando regresa hacia el cielo, por decirlo de alguna manera. Eso es una idea que aparentemente, cuando uno choca desde fuera y no tiene ese conocimiento previo, dice, esto es una locura total, esto no cuadra para nada con lo que a mí me han dicho, ¿y qué pasa aquí? ¿Esto es todo un rollo, esto todo es mentira, o es una gran verdad que me cuesta trabajo todavía asimilar? Estoy recién llegado a estos libros, por eso te lo planteo. Bien, mira, lo que comparte Steiner con un carácter narrativo y descriptivo que yo no he encontrado precedente, no he encontrado nada igual. No obstante, encaja con lo que sostienen o han sostenido muchos sabios y sabias. La figura de Jesús de Nazaret es una figura fortísima desde el punto de vista espiritual. Ese carácter fortísimo, de enorme envergadura espiritual, a mí personalmente me da igual, porque hay dos versiones, me da igual que ya fuera de nacimiento, que en cualquier caso lo tenía que ser, pero ahora me explicará mejor, que fuera de nacimiento, o que en un momento determinado, como consecuencia de su sendero, se pusiera a disposición del servicio, de modo y manera que se pudiera dar una especie de unificación con el espíritu crístico que lo inundó. Por ejemplo, en determinadas tradiciones orientales se nos habla de que Jesús de Nazaret lo que hace en ese bautizo, entre comillas, simbólico, donde que Juan el Bautista le hace en un momento concreto y que es el inicio de su vida pública. Ahí lo que realmente se está narrando es el momento en el que Jesús de Nazaret, en su proceso de transformación, el espíritu crístico, que en estas corrientes orientales se liga a Maitreya, es cuando si pudiéramos decir que Maitreya se unifica con Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret con Maitreya. Es como un discípulo que se pone enteramente al servicio del maestro y que al ponerse directamente al servicio del maestro se unifica con el propio maestro. Y que a partir de ahí Jesús de Nazaret realiza una obra y una vida imbuida plenamente de ese espíritu crístico puro. Hay formulaciones que consideran que no, que ya Jesús de Nazaret de nacimiento, su alma, en autoconsciencia, ya estaba en ese punto, que lo único que hace es con el paso de los años, es plasmarse en su vida pública y en su vida y en su obra. Me da igual, la verdad, yo creo que es indiferente que sea A o que sea B. Lo realmente significativo es que en el hombre Jesús de Nazaret hay un conductor que en esta vida y en este plano encarna lo más sagrado que hay en todos los seres humanos. Y lo hace real. Cuando la divinidad se hace real a través de un humano, las cosas que ocurren, Carlos, a nuestra mente le pueden parecer sorprendentes, pero están descritas. Por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, que vienen en su versión de texto del siglo II, de boca a oído, viene de mucho antes, del siglo III o IV antes de Jesús, ahí hay una sección entera que se habla de los siddhis. Los siddhis son las capacidades, las cualidades, las facultades, los poderes que van apareciendo en los seres humanos, cuya divinidad va apareciendo en escena. Y son espectaculares. Ahí se habla, por supuesto, de andar sobre las aguas. Y uno de los muchos siddhis que van apareciendo como consecuencia de esa plasmación de nuestra divinidad. Bueno, pues esos siddhis en Jesús de Nazaret se hacen absolutamente presentes. Y a la hora de la descripción que hace el Rudolf Steiner, tenemos que ir más allá de lo que a veces son figuras simbólicas o metafóricas, para entender que lo que Jesús además realiza cuando toda su divinidad se plasma es una comunión absoluta con el ser vivo tierra. Algo que se nos olvida enormemente, que el sol es un ser vivo, claro que sí, y la tierra es un ser vivo que vive en el ámbito del globo solar. Y todos los seres que estamos sobre la tierra estamos enraizados, estamos unidos, estamos ligados a ese manitú que hablaban los apaches, pongamos por caso, ese espíritu, ese ser vivo tierra. Cuando Jesús de Nazaret plasma su divinidad, también hace esa comunión profunda, porque si no, no sería una plasmación de la auténtica divinidad. También hace esa comunión profunda con el ser vivo tierra, de tal forma que la plasmación de la divinidad plena en el contexto de un ser humano no solamente aporta a la humanidad, sino que aporta a todas las formas de vida que hay en el planeta y a la propia evolución conciencial del ser vivo tierra, al logos planetario, también le aporta. Y termino señalando lo siguiente: todo esto Jesús de Nazaret lo hace siendo ser humano. Es decir, Jesús de Nazaret no es un alienígena, no es un extraterrestre, porque en caso de que hubiera sido un extraterrestre, que hubiera aquí venido de pronto, su experiencia no hubiera servido ni para la humanidad ni para el logos planetario. La aportación de esa gran alma a la humanidad y al logos planetario es porque encarnó en humano. Cuando hablo con amigos católicos, les llamo mucho la atención sobre esto, porque a veces, en el ámbito del catolicismo, sobre todo, en general en el ámbito del cristianismo, pero sobre todo el catolicismo, hay como una tendencia a revestir a Jesús de Nazaret de una forma como si fuera un alienígena. Pongamos por caso el tema de que la madre es virgen, que... A ver, me estáis intentando poner a Jesús de Nazaret por devoción, posiblemente por amor, pero me lo estáis intentando subir a un pedestal donde pierde su validez como camino para los seres humanos. La grandeza de Jesús de Nazaret es que fue un ser humano. Y por supuesto que nació de una madre mediante una relación sexual con un padre. Por supuesto que sí. Y hay que entender que cuando en el esoterismo cristiano se nos habla de la virginidad de María, no se está hablando de la virginidad de María, se está hablando de algo que no solamente ha sucedido con Jesús de Nazaret. Cuando un alma muy evolucionada va encarnada en el plano humano, el cuerpo donde esa encarnación sea posible tiene que ser un cuerpo muy especial. Los átomos, para entendernos, de ese cuerpo tienen que ser átomos muy especiales. Y hay una labor hecha por ángeles, por arcángeles, por jerarquía, de preparación para que en un momento determinado surja un cuerpo con las características sutiles, siendo humano, pero con las características vibracionales, como para que ese gran alma pueda proyectarse, pueda encarnar como un rayo en ese cuerpo. Entonces, cuando se nos habla de ese nacimiento especial de Jesús, lo que se nos está queriendo, lo que, desde el punto de vista ocultista, lo que se nos está diciendo es que hubo una preparación. Y efectivamente, la madre de Jesús no fue casual que fuera ella. Ella ya tenía una preparación al respecto. Pero es que si nos remontamos a la madre de María, también vemos que la madre de María también se dio en circunstancias muy especiales en su nacimiento. Por ejemplo, se nos dice que era una persona ya muy mayor, que era imposible que tuviera hijos. Y sin embargo, tuvo a María. Es decir, podemos ver cómo esotéricamente hay una labor de preparación. No nos podemos quedar en la forma, que si la virginidad, que si la madre de María ya no tenía la regla. No te quedes en la forma, ve al fondo. Hay una labor de preparación que haga posible que surja una forma humana, pero con unas características que pueda albergar un alma de esa sutilidad, de esa fuerza vibratoria como la de Jesús de Nazaret. Y cuando encarna Jesús de Nazaret, por supuesto que encarna en el plano humano, con todo lo que ello conlleva. Qué manía de quitarle a la posibilidad de que Jesús de Nazaret se casara, por ejemplo. Qué debate más tonto. Pues mira, pues sí, Jesús de Nazaret contrajo matrimonio con María Magdalena. ¿Y qué ocurre? Eso no le quita nada a su divinidad. Todo lo contrario, lo hace plenamente humano. Y por eso precisamente la obra, la vida, la experiencia de Jesús de Nazaret ha abierto el campo mórfico y morfogenético de la humanidad. La aportación que le ha hecho ese campo mórfico la ha hecho porque encarnó como humano. Si hubiera sido una divina, pues lo hubiera aportado al campo mórfico de no sé qué raza alienígena. No es el caso. Qué interesante todo esto. He tenido este año que termina una luna de la formación que no hemos encontrado en sus regresiones ni una experiencia en la Tierra. Su alma parece ser que viene de otro lugar, ¿no? Y estoy leyendo porque esta parte de la entrevista son, no son está... muy raros esos casos, sí, Carlos, son muy raros. Pues hemos tenido la suerte. Mm. Esta parte de la entrevista no está preparada, esto es totalmente improvisado, quiero decirlo. Abro una página y lo que me inspire, pues ahí ya que se lo suelto a Emilio. Emilio, he tenido recientemente, y lo estaba hablando con Guido antes, vengo de Ceuta, una chica estupenda, maravillosa, que abre su centro de yoga, se gasta todo el dinero que no tenía, porque además es ayudada, le hacen una obra mal hecha y al poco tiempo se le prende fuego todo, y se le viene todo abajo. Resurge de la ceniza y ahora duplica la capacidad del centro de yoga y bueno, ha sido ayudada por mucha gente. Mi amigo Vicente Pérez, que ya hizo la transición en un accidente en India, crea el centro Baba, una maravilla, pero antes de tener esa maravilla de centro, tuvo un centro previo que se le quemó todo. Y se fue un día a la Virgen de la Peña en la sierra y dijo, padre, ¿qué más me pide? Desesperado. Y se le transformó en todo. Y veo aquí bautismo de agua, bautismo de fuego. Emilio, a veces las cosas se prenden. La humildad que tuvo nuestro maestro Jesús de decir, bautízame. Y Juan me dice, pero que yo no soy el que te tiene que bautizar, sería al revés. No, está previsto, me tienes que bautizar tú, ¿no? Emilio, ¿qué diferencia hay entre un bautismo de fuego en el ser humano y un bautismo de agua? Jesús de Nazaret, en el, para mí, célebre, diálogo con Nicodemo. Nicodemo era ese rabí judío que tenía a Jesús como maestro. Entonces Nicodemo, en una conversación que recoge en los evangelios, le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Nicodemo, a pesar de ser un rabí, le pregunta, maestro, ¿y cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le viene a decir algo así como, y tú, Nicodemo, que eres un rabí, no sabes de lo que te estoy hablando, te vuelvo a insistir, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. La plasmación de la divinidad, ese nacer de nuevo desde el punto de vista de que ya no vivimos siendo humanos, pero ya no vivimos desde el coche, sino que vivimos plenamente desde el conductor. Ese momento en nuestro sendero en el que por fin el conductor adquiere plena conciencia y toma por completo los mandos del coche y a partir de ese momento nada de lo que hace ni de lo que dice está apartado ni un milímetro, hablando coloquialmente, de la divinidad profunda que todos atesoramos. Eso es un bautizo de agua, ligado por completo al Espíritu. Por eso habla de agua y de espíritu y de agua. Es la plasmación del Espíritu Santo, que es el Espíritu uno en cada uno. Eso es el Espíritu Santo, esotéricamente en cristianismo, el Espíritu uno en cada uno, en la vida. El otro tipo de nacimiento de fuego, vamos a decirlo así, es más terrestre. Forma parte del proceso hacia el nacimiento de agua. Forma parte del proceso. Y hay que entenderlo como parte del proceso. En teosofía se nos enseña, por ejemplo, que hay distintas humanidades. Curiosamente, las distintas humanidades van aportando a la siguiente toda su evolución en consciencia. Y cada una tiene un determinado rol, un determinado papel en esa evolución en consciencia. Finalmente, cada humanidad tiene que fallecer, entre comillas, de la misma forma que mi cuerpo como Emilio tiene que fallecer para que mi alma siga su proceso de evolución en autoconsciencia en distintos cuerpos. Con lo que el hecho de la desaparición de una humanidad no tiene nada de trágico, forma parte de la propia evolución, como es arriba y es abajo, que estamos viviendo nosotros en este cuerpo y lo dejaremos, este cuerpo muerto, para volver a encarnar en otro. Pues bien, en teosofía se nos enseña que las distintas humanidades van desapareciendo por el agua y por el fuego. Por el agua y por el fuego. Por ejemplo, la previa, anterior a esta, la que estamos encarnados, que fue la Atlántida, desapareció por el agua. Es toda la mitología y la fábula del gran diluvio universal. Esta desaparecerá por el fuego. Está dicho en los escritos de muchas tradiciones. Es decir, saco esto a colación para que entendamos que el agua y el fuego, estando el agua más ligado a lo que es la plasmación plena del espíritu y el fuego más a una evolución terrestre, a la necesidad de soltar, a la necesidad de vivir como tantas personas necesitan noches oscuras a la hora de impulsar su proceso de transformación, el que aparezcan sapos en tu vida, pero estamos hablando de sapos muy gordos, sapos que no es simplemente que te tambaleen, no, es que ocurra algo tan enormemente gordo que te quedan dos opciones: o sigues para adelante transformado o te mueres, caes en el abismo. Cuando te mueres no me refiero a que te mueras físicamente, pero la vida deja de tener sentido para ti y ya te convierte en una especie de zombie hasta que tu cuerpo físico fallezca. Ese tipo de circunstancias, que no son noches oscuras cualquiera, que no son sapos cualquiera, sino que son circunstancias enormemente traumáticas, donde, te vuelvo a insistir, tienes esa dos opciones: o sigue para adelante y vas a seguir ya transformado, o te vas a hundir. Esto son elecciones álmicas. Claro, cuando se viven aquí, como le pasó a Vicente, con el que tú sabes que yo tuve también una fuerte amistad, cuando eso le pasa a Vicente, ¿qué es lo que prevalece ahí? Bueno, prevalece una confianza, prevalece una fuerza, que no es casual, es que su alma estaba ya preparada para eso. Hay quien dice que ningún ser humano sufre más de aquello para lo que está preparado. Yo estoy convencido que esto es así, por más que a veces nos distorsione y podamos caer, ¿no?, en el intento. Pero esa experiencia de renacimiento por el fuego son las grandes experiencias que yo, por ejemplo, en esta vida, la gente me dice, claro, tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Estuviste muerto y eso... No, la verdad es que no, Carlos. Para mí la experiencia cercana a la muerte fue una experiencia tan placentera. No tuve dolores, no tuve ninguna circunstancia de fuego, entre comillas, en el sentido que estamos comentando. Digo yo que lo mismo ya lo tuve en otra vida anterior, o no, lo tendré en otra que venga, ¿no? Pero yo creo que, bueno, metafóricamente hablando, son las dos formas de denominar a resurrecciones que tienen que ver con nuestro proceso de transformación en la encarnación, y hay un momento determinado, fuego, y hay un momento determinado en el que se produce el renacimiento por el agua. Bueno, qué gusto hablar con él, la verdad que sí. Emilio, de alguna manera se está produciendo la segunda venida de Cristo para toda la humanidad en esta época. ¿Estamos nosotros como conciencias evolucionando lo suficiente como para poder tener un segundo encuentro con Cristo directo, personal, evidentemente no en cuerpo físico? ¿Es eso así? Bien, cuando hablamos de este tipo de cosas, a mí me gusta referir, por un lado, a las tradiciones espirituales. Serie, el budismo, habla de un momento que llama el gran olvido. El hinduismo habla de la edad oscura. La religión del Islam habla también de un momento en el que, traducido al castellano, se le llama la hora. En el ámbito del judaísmo se anuncia la llegada de un Mesías. Y en el ámbito del cristianismo se habla de una parusía. La realidad es que no se utiliza la expresión segunda venida, sino parusía, que significa presencia. Y es una presencia crística. De ahí que se asocia a la segunda venida de Jesús, porque es la presencia crística. Y es una presencia crística en donde interactúa lo interior con lo exterior. Lo interior, porque el proceso de transformación es de cada uno. Y esa presencia crística tiene que ver con el hecho de que cada vez más seres humanos la dimensión crística se vaya plasmando. Y es también externa desde el punto de vista de que hay una serie de circunstancias que sirven de alimento, que sirven de nutrición a ese proceso. Cuando a Jesús de Nazaret se le pregunta en el capítulo 24 de Mateo, dice al principio que fue preguntado por sus discípulos en privado. En privado. No es algo que diga abiertamente, aunque nosotros lo tenemos en los evangelios. Se le pregunta sobre esa parusía, sobre ese final de los tiempos, que hay que entenderlo no como el final del mundo, sino como el final de esta humanidad. Esta humanidad que ha seguido al adelante tendrá un final en un momento determinado y vendrá otra humanidad. En teosofía se dice que está en la quinta, está en la sexta de las siete que contemplan el discurrir de la evolución humana. Pues bien, estamos hablando del fin de esta humanidad. Por eso Jesús de Nazaret habla del fin de esta generación. No habla del fin del mundo, de esta generación, de esta humanidad. Pues bien, cuando he preguntado por esto, lo primero que dice es, no se sabe, nadie sabe, ni el día ni la hora. Esto vamos a asumirlo plenamente. Carlos, hay demasiada profusión, demasiada divulgación de fechas. No caigamos en esa... En esa manía de fechas. Fue que el 2012, fue que el 2000, ahora que si el 2021, que si el 2026, no nos empeñemos en fechas. Nadie sabe ni el día ni la hora. Lo que sí tenemos para nuestra información es una serie de circunstancias que son las que se van a dar. Es decir, sin saber en el calendario el día y la hora, sí tenemos conocimiento de una serie de circunstancias que van a dibujar ese momento. Acudiendo a los textos cristianos, a este capítulo 24 de Mateo, etc., lo que podemos percibir es que, primero, acontecerá lo que se llaman los tiempos de la desolación. Después, la gran tribulación. Y la gran tribulación abre las puertas al triunfo de la bestia. Y el triunfo de la bestia es, por así decir, el final de esta humanidad para que surja una humanidad nueva. Por tiempo de la desolación, ¿qué es lo que se nos indica en el cristianismo? También en algunas otras tradiciones espirituales. Es los males, entre comillas, los de males, que siempre ha habido en la humanidad, pero con una intensidad como nunca antes. Hambre, guerra, injusticia, efectos climáticos de la mano del hombre, pero como nunca antes. Bueno, uno mira hoy la realidad. Y efectivamente, nunca antes ha habido un sistema socioeconómico global que acumule tanto como acumula actualmente, desde el punto de vista de que el 1% tiene el mismo patrimonio que todo el resto de la humanidad, por poner solamente un ejemplo. Y podríamos hacer referencia a los casi 1.000 millones de personas que viven en hambruna, podríamos hacer referencia a la tasa de desaparición de especies, que es 10.000 veces superior a la tasa de desaparición natural. Podríamos hacer referencia al hecho de que en estos momentos hay 50 millones de personas que están pasando las fronteras huyendo de la muerte, de las guerras provocadas por la mano del hombre, etcétera, etcétera. Parece obvio de que estos tiempos de la desolación están aquí, porque se dan los males que siempre se han dado, pero con una intensidad que nunca antes había dado. Después, a los tiempos de la desolación le siguen los tiempos de la gran tribulación. Los tiempos de la gran tribulación, en boca de Jesús, es esos males que siempre ha habido intensificados ahora, pero a los que se le añaden males nuevos. Bien, empezamos a observar la sociedad en la que estamos. Quizás sea todavía embriones, pero ya empezamos a percibirlo. Manipulación genética, ponemos por caso. El tratamiento y almacenamiento, masivo de la información, la Big Data, que te permite tener un control, ya no solamente de información, sino emocional, sobre la gente. La posible repercusión en la vida de las emisiones radioeléctricas, de la cantidad de ingenio tecnológico que estamos desarrollando. Hay muchas voces que yo creo que son dignas de tenerse en cuenta, que nos alerta sobre los efectos de la 5G, pongamos por caso. Y podríamos seguir. Es decir, hay como embriones, como atisbos de males nuevos que hasta ahora nunca ha habido y sin embargo que ahora parece haber. Yo esto lo llamo, Carlos, la sociedad distópica. Y esa sociedad distópica hacia la que parece ser que vamos está anunciada por todas las tradiciones espirituales. Y esa sociedad distópica en la que se detiene Jesús, él lo dice con toda claridad, este mensaje tiene que divulgarse. ¿Por qué? Porque cuando estos tiempos lleguen y tenemos que ser conscientes de que la humanidad esta está liderada, la élite que la lleva no tiene conciencia. Las decisiones que se toman no tienen en cuenta el prisma humano. Y lo que toma las decisiones es imposible para la humanidad actual el derrocarlo. No hay una posibilidad de derrocarlo. Es que ni sabemos siquiera, viven en el anonimato, ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces, cuando vas percibiendo esto, puedes aventurar que vamos hacia una sociedad distópica en la que estamos entrando ya, en la que muchos eruditos de distintos campos nos empiezan a hablar con toda rotundidad. Pero claro, ojo, confía. Esto tiene un porqué profundo. Esto no es azar, esto no es caos. Esto tiene un sentido profundo. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y cuál es el sentido profundo de este huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos? Muy sencillo, en el que cada vez más almas den un paso adelante. Y sé que esto puede parecer, así dicho a bote pronto, contradictorio, pero es que observamos nuestra vida, observamos la vida de la gente y nos damos cuenta como en las circunstancias duras de la vida es cuando muchas personas han encontrado el trampolín para evolucionar en consciencia. Entonces estamos hablando de unos fenómenos colectivos que van a tener también una influencia personal, que finalmente, y ya voy terminando, lo que conllevaría, según lo que nos ha enseñado Jesús, lo que nos han enseñado esas tradiciones espirituales, lo que conllevarían son circunstancias ante lo que cada uno va a tener el libre albedrío, va a tener una opción. O saco lo mejor de mí mismo, o saco lo peor de mí mismo. Cuando aprietan las circunstancias, cuando se trata de salvar la vida, pongamos por caso, aunque sea a costa de que la pierdan otros, esa es mi posición en conciencia. O mi posición en conciencia va a ser un saber que no hay muerte y que por tanto mi último gesto en la vida va a ser tender la mano para que otras personas puedan seguir viviendo. Me estoy poniendo en una situación límite, pero quiero que se entienda en lo que ante tesitura muy complicada puede representar el sacar lo mejor de ti o saco lo peor de mí porque lo importante soy yo y los míos y los demás que le vayan dando, ¿no? Como decimos en Andalucía. Pues bien, eso produce una decantación. Eso va a ser, los mayas lo llamaban la sala de los espejos, porque ahí ya no hay engaño. Todavía en estas circunstancias blandas, por así decir, tú puedes creer que has evolucionado mucho en conciencia, pero la realidad a lo mejor no es esa. Cuando hay circunstancias duras, traumáticas delante, es cuando se pone de manifiesto, sí es verdad, que tú has evolucionado en conciencia o que no. Y finalmente se producirá lo que dice Jesús en ese capítulo 24. Dos estarán y uno seguirá estando y otro no estará. Dos mujeres estarán en el molino y una seguirá estando y otra no estará. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa ni más ni menos lo que la teosofía, Steiner, Blavatsky nos enseñaron muy bien. Y es que esta humanidad tiene corte. Es la primera, fíjate, en la que hay nota de corte. Dicho en términos académicos. No lo hubo en Atlántida, no lo hubo en Lemuria. En Lemuria, la Atlántida, las almas de una humanidad pasaron a la siguiente. Esta, está dicho desde siempre, aquí sí hay corte. Hay almas que, por tanto, no van a estar en el nivel de autoconsciencia necesario para esa nueva humanidad que está descrita como utopía en todas las corrientes espirituales. Y es precioso cuando te das cuenta, bueno, pues confía en la vida, son oportunidades de crecimiento, la distopía es la puerta hacia la utopía porque va a ser lo que va a abrir a la nueva humanidad y finalmente llénate de vida, disfruta la vida y tiende tu mano, ¿no? Otro signo de lo que esto puede ser un momento muy especial es la cantidad de almas encarnadas. Para mí esto también es un tema llamativo, el por qué tantas almas a la vez. Puede haber otra razón, desde luego, pero quizás una sea que estos momentos no nos lo podemos perder nadie. Es decir, nuestras almas que vienen haciendo un recorrido de mucho tiempo, hemos venido encarnando como por turnos. ahora te encarnas tú, ahora me encarno yo. En la época de Jesús, unos 200 millones de almas encarnadas, 200 millones de seres humanos. En la época en la que Malthus escribe su ensayo de la población, que inicialmente lo publica anónimamente, 900 millones de seres humanos. Al principio del siglo XX, 1.200 millones de seres humanos. Ahora estamos llegando a los 8.000. Y todo apunta que en un tiempo no demasiado largo seremos 10.000 millones de seres humanos. Es decir, las almas que nos hemos ido turnando, ahora todas encarnamos a la vez. Yo creo que esto también no es una señal de que estamos empezando a acercarnos, yo no digo que sea mañana, pero que estamos empezando a acercarnos a tiempos muy importantes. No sabemos la fecha, no sabemos el día y la hora, pero todo hace indicar que nos estamos acercando a un momento muy importante en la evolución de nuestras almas. Curioso, porque desde esa óptica habría grandes benefactores de la humanidad detrás de Hitler, detrás de mucha gente, ¿no? Yo recuerdo lecturas de Viktor Frankl en el sentido de que todo el holocausto lo que causó fue una tremenda evolución en la conciencia de millones y millones de judíos que habían caído presa de todo esto. No estaba justificándolo, ¿no? Menos, mucho menos, ¿no? Estaba hablando de que supuso una evolución espiritual muy importante, de que en los campos de concentración, en todo esto, la gente volvía a conectar profundamente con Dios y hubo ahí, digamos, vivencias de una honorabilidad tremenda, tremenda, ¿no? Y eso me hace pensar, ¿no? Tú estás diciendo, hay nota de corte, o sea, que no va a haber plazas para todos, ¿no? Y me hace pensar también en que parece ser que el conocimiento adquirido por el colectivo humano es bastante avanzado en muchísimos campos, ¿no? Por ejemplo, en tecnológico, científico, etcétera, pero que la evolución ética nuestra pues no va tan acompasada, ¿no? ¿Y qué va a pasar, Emilio? Nos vamos a transmutar, y por eso conectaba un poquito con la segunda venida de Cristo, que no sé si tiene que ser etérica, porque física no pienso que vaya a serlo, ¿no? De algún modo. Nos vamos a ir a otra dimensión diferente, vamos a vivir en otro planeta diferente, parte de la humanidad. Parte de la humanidad se va a quedar rezagada en otro planeta diferente o en una parte de este planeta. O sea, porque parece ser que plaza para todos no hay, pero va a depender de cada uno obtener o no la posición, sacar el puesto, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas tú que se va a desarrollar todo esto, ¿no? Lo que yo pienso es lo de menos. Lo que yo sí conozco es lo que nos han aportado los sabios y sabias, con independencia de que yo también lo haya filtrado, ¿no? por mi introspección y por mi indagación. En primer lugar, plazas hay para todos. La nota de corte es en el sentido de que, para que la nueva humanidad sea nueva humanidad, las almas que encarnen tienen que tener ya un nivel de autoconciencia donde el egocentrismo y el egoísmo no estén presentes. Por tanto, no es que no haya plazas, más o menos, es simplemente que tú, cada uno, cada alma, en San Mateo 25, antes hablaba de 24, se habla de las mujeres, de las vírgenes que tienen lámparas de aceite que tienen que llenar. Hay que llenar la lámpara, tienes que llenar la lámpara. Y si la llenas, pasa, y si no la llenas, pues no pasa. No porque haya más o menos plazas, sino porque tú las has llenado o no las has llenado. ¿Dónde se producirá la imbricación de la nueva humanidad? En este planeta, en este mundo. Seguiremos en este planeta. Es igual que la Atlántida fue en este planeta y nosotros la hemos seguido a ella, pues esta nueva raza raíz, esta nueva humanidad, también estará en este planeta. Y la compondrán, encarnarán en ella las almas que por su autoconsciencia hayan pasado ese corte de nivel conciencial para poder vivir ya en plenitud, en un avance de una humanidad donde el egoísmo y el egocentrismo no esté presente. ¿Qué ocurre con las almas encarnadas que no pasen la nota de corte? Lo que yo he podido leer fundamentalmente en autores como Blavatsky es que se quedan en stand-by. No utiliza ese término Blavatsky, pero es la forma gráfica de expresarlo, ¿no? Se quedan como en stand-by. En lugar de seguir su camino, como no están preparadas para vivir lo que por fruto natural corresponde, que es esa nueva humanidad, pues se quedan a la espera de una nueva oleada de vida. Estos son ciclos. Claro, son ciclos enormes de tiempo que se nos escapa. Pero al igual que nuestro corazón late, plac, plac, y recoge y expulsa sangre, lo mismo en la vida. Entonces habrá una nueva oleada de vida. Y esas almas en el mismo estadio en el que estén ahora se van a quedar a la espera de una nueva grada de vida que le dará una nueva opción de experiencia, de oportunidad para crecer en autoconsciencia. Es decir, que acudiendo a la sabiduría que yo puedo compartir, nadie se va de este planeta. Los que pasen el corte, porque encarnan en una nueva humanidad en este planeta. Y los que no pasen el corte, porque se quedan aquí a la espera de que una nueva oleada de vida llegue al planeta y le posibilite tener una nueva opción. Y esto es muy limpio y posibilita, Carlos, además de que cada uno está haciendo su camino, cada uno está haciendo su sendero. También eso nos lleva a comprender, cuando antes hablábamos de la dureza de la sociedad distópica, ¿no? Yo ahora estoy dirigiendo un proyecto que se llama Consciencia y Sociedad Distópica, que lo que intenta precisamente es calibrar hasta qué punto estamos entrando en esa sociedad distópica y, en caso de que sea así, cómo vivirla en consciencia. Cuando hablamos de todo esto, fíjate, cuando te das cuenta de que estamos en una humanidad donde hay posibilidad de corte, mi corazón se ensancha para estar en disposición de afrontar experiencias más duras. Porque tengo la confianza de que precisamente por afrontar experiencias más duras habrá más gente que pase el corte. Es decir, ante ese huracán de magnitud creciente, el que cada vez sea más, el que apriete más, que a mí me podría decir, oye, no, yo ya no quiero que te apriete más, pero por amor puedo entender que apriete más, porque es la forma de que más almas, ¿no?, vayan pasando. Y por último, con el tema del holocausto, de Hitler, que tú has puesto como ejemplo, y hay otros muchos. Ninguna alma evolucionada puede originar dolor. Ninguno. Hay quien dice, no, es que en esos dictadores, en esa gente que ha originado tanto mal, hay almas muy evolucionadas que, bueno, que hacen lo que tienen que hacer para posibilitar. Un alma cuando está evolucionada no puede originar dolor, ni sufrimiento. Es imposible. Y no hace falta que las almas evolucionadas originen dolor, porque ya las no evolucionadas se encargan de ello. Y hay muchas que no están evolucionadas y que se encargan de ello. Yo diría que hay demasiadas que no están evolucionadas y que se encargan de ello, como para que las almas evolucionadas se tengan que también encargar de eso. Ya tienen otro menester en las almas evolucionadas. Cuando se hace un planteamiento como el que tú has hecho, que yo coincido plenamente, como un holocausto puede servir para que millones de almas den un salto en conciencia, eso tú también lo has dicho muy bien, y yo lo apunto, tú lo has dicho, eso no justifica. Eso no se hace justificando al que origina el dolor, el sufrimiento. Eso no tiene justificación. Eso, en términos espirituales, genera karma, genera tribulación, paraliza en el proceso conciencial. Eso no se está justificando bajo ningún concepto. Y eso tiene una serie de consecuencias para el alma que lo lleva a cabo. Pero, a su vez, el hecho de que esos desmanes producen efectos en muchas almas evolutivos nos da una comprensión más completa de lo que es la vida. Y la clave finalmente es el amor. En el libro Consciencia, hablando de esta élite que tanto daño está haciendo, yo invito a una reflexión de amor. No de justificación, sino de amor. No dan más de sí, Carlos, no dan más de sí. Son almas que no dan más de sí. Están ahí pilladas en la acumulación, en el mundo de la materia, en intentar llenar la vida. ¿A través de qué? A través de cosas que no tienen realmente significado ninguno, pero para ellos son lo fundamental: el poder, la riqueza, el éxito, la fama, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero ¿a dónde vamos? Cuando miramos a esos seres humanos, a esas almas encarnadas en los seres humanos, se nos tienen que caer lagrimones del proceso conciencial todavía tan corto en el que están. Desde luego están originando mucho daño al estar en ese proceso conciencial tan corto. Pero aún así, lo que tiene que salir nosotros no es la justificación, no es la inacción, porque nos tenemos que movilizar para apoyar a esas personas que están sufriendo. Por tanto, no es ni la justificación ni la inacción, pero sí tiene que ser también una enorme comprensión desde el punto de vista de amor. En el libro yo digo que posiblemente esto sea nuestra última prueba. Es decir, cuando nuestra evolución de consciencia ahora seamos capaces de ver a esas pobres personas, a esa élite desgraciada, por muy poderosa que aparente, verlo con lágrimas de compasión y con lágrimas de amor, yo creo que eso será el culmen, ¿no?, de nuestro proceso evolutivo en el aquí y ahora de esta humanidad. Curioso, porque hay movimientos muy, más o menos, a mí me lo parece, ¿no?, esperanzadores, ¿no? En concreto, Economía para el Bien Común, que está, bueno, tuve la ocasión de leer ese libro, Y este chico austríaco hace unas propuestas para la economía capitalista, pero muy humanas, o sea, propuestas preciosas, ¿no? Que nos permitiría a personas que podemos tener un poco de inquietud y tal, pues desarrollar lo que tengamos que desarrollar. Yo me veo ahora reflejado después de 35 años siendo funcionario de la Diputación de Málaga. Me da la locura de dejar Diputación y de intentar ganarme la vida haciendo lo que hago. Pues bueno, pues creo que Dios me está amparando, porque parece que las puertas están bien abriendo, ¿no? Pero digo, Muro ve que está para salir de la zona de confort, pero te lo digo, que estaba en la zona de confort, era una cosa que necesitaba hacerlo, ¿no? Pero me entusiasma la propuesta de este hombre, porque te enseña que detrás de grandes empresarios, detrás de grandes organizaciones, también hay un alma, también hay un corazón, y podíamos darle un giro a la economía tan maravilloso que se crearan condiciones benefactoras para millones y millones de personas, y distribuyéramos la riqueza de otro modo, los servicios de otro modo, la justicia de otro modo, simplemente con repartir el trabajo que cada país tenga. Aparte, igual, más o menos, todo el mundo tendría trabajo, no habría paro. Incentivar a las empresas fiscalmente que aporten un beneficio a la humanidad, aporten un respeto a la tierra, ¿no? Entonces, son tantas cosas que podríamos hacer. Emilio, estamos caminando toda esta debacle, todo este follón que se está montando en el planeta Tierra. Esto está, digamos, son pasos necesarios para constituir de verdad una fraternidad universal. Cuando una humanidad va llegando a su final, van también apareciendo en ella las semillas de la siguiente. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por supuesto que hay semillas de la siguiente. Por supuesto que hay almas encarnadas que ante el mundo en el que estamos están realizando aportaciones, están teniendo inspiraciones, están haciendo reflexiones que, tal como yo lo percibo, no van a tener su plasmación en esta, porque los poderes están muy por encima y lo dificultan, pero sin embargo no es ni mucho menos algo estéril, porque estamos poniendo ya la semilla de lo que será. Cuando se analizan textos de economía humana en el sentido amplio, por supuesto que esa va a ser la economía de la nueva humanidad. Se nos dice que las distintas razas, Lemuria, Atlántida, la nuestra, que se denomina Aria, aunque eso da lugar a muchos equívocos, tiene 7 subhumanidades. Y cuando se llega a la sexta y a la séptima subhumanidad, ya ahí aparecen las semillas de lo que será la primera y la segunda subhumanidad de la siguiente humanidad. Con lo que en este huracán de magnitud aceleradamente creciente, también va a haber semillas, es decir, va a haber personas, va a haber movimientos de conciencia enormemente potentes que van a ser ni más ni menos que las semillas de la nueva humanidad. Esto nos tiene que llevar a la tranquilidad. Y nos plantea un tema, Carlos, en el que no tiene, a lo mejor, así como que es un tema para abordar con mucho más detenimiento. Pero cuando se estudian textos de tradiciones antiguas, se nos indica que Lemuria, la semilla de la Atlántida, cuando Lemuria estaba llegando a su fin, se recogió, por así decir, se retiró a compartir la vida a una parte del planeta. Lo mismo ocurrió con la Atlántida. Cuando la Atlántida iba a llegar a su fin, estaba en el tramo final, esa semilla de la nueva humanidad, almas encarnadas en seres humanos atlantes, se retiraron a una determinada zona e hicieron de semilla para la siguiente. Cuando esta reflexión yo la llevo al momento actual, hay una diferencia. No solo porque haya notas de corte, sino que hay otra diferencia, y es que este sistema socioeconómico es global, llega a todos sitios. Yo no barrunto que haya la posibilidad de que los seres humanos más evolucionados en conciencia se agrupen, por decirlo de alguna manera, para vivir en no sé dónde. No veo que el sistema eso lo haga posible, todo lo contrario, el sistema haría todo lo posible para hacerlo imposible. En cambio, lo que sí veo es la posibilidad de que surjan grupos. Mi buen amigo Javier León, en su tesis doctoral, que habla de utopía, habla de islas. Vamos a darle el nombre que queramos. esas islas, esos grupos semillas, pueden ser, por ejemplo, o nos pueden servir de referencia ecoaldeas que están surgiendo en distintas partes del mundo. Pero no solamente ecoaldeas, porque eso limitaría mucho, porque hay muchas personas que por sus circunstancias, por multitud de avatares, no están en disposición de vivir en ecoaldeas. Yo creo que la clave está en configurar grupos de fraternidad. Tú has utilizado la palabra y yo ahora cojo el testigo. Grupos de fraternidad. Puede ser que esas personas vivan en un núcleo urbano y cada una en su domicilio, pero entre ellas tejan un núcleo de fraternidad, que compartan, que convivan, que reflexionen conjuntamente, que hagan acciones de sabiduría, compasión impulsada también de forma conjunta. Y es más, puede darse el caso incluso de que sean grupos de fraternidad que ni siquiera se conozcan físicamente. Es decir, las redes sociales, el mundo de la tecnología, que es evidente que también puede llevar, vamos, está llevando a mucha alienación, a mucha inconsciencia, pero también es una preciosa oportunidad para generar grupos que compartan esa fraternidad. Así es como yo veo la transición. Es decir, veo la transición como un huracán de magnitud aceleradamente creciente que ayuda a que cada vez más almas den un salto en autoconsciencia y a su vez esos seres humanos que van evolucionando en autoconsciencia van formando grupos de fraternidad en ecoaldeas, en redes sociales, en una misma localidad o viviendo en casas distintas, de la forma que acabo de expresar, y ahí va a estar la semilla de la nueva humanidad. Esos grupos de fraternidad lo que sí van a hacer es colaborar, coayudar, para que todos sus miembros saquen lo mejor de sí mismos, para que todas las personas que están ahí colaborando, compartiendo, ante las tesituras, ante las circunstancias, saquen lo mejor de sí mismos. Ay, Emilio, bueno, pues creo que llevamos como 50 minutos ya, ¿no? Vamos a ir terminando. Yo te haría una última pregunta, que más que pregunta es, te pediría un mensaje. Tú tuviste tu etapa también en política, servicio de los demás. Hay mucha gente, compañeros y compañeras nuestras, que están ahí, pues cada uno con su cargo público. Muchas veces les echamos las culpas, proyectamos toda la frustración contra ellos, etc. Yo le digo a la gente cuando me dice eso, mira, son un fiel reflejo del desarrollo de nuestra conciencia comunitaria. O sea, ellos son nuestros representantes y están ahí porque nosotros les ponemos, ¿no? ¿Qué les dirías tú, qué mensaje les dirías tú a todos nuestros representantes políticos, de los partidos que sean, en los ámbitos que sean, para que ellos tomen también, digamos, una conciencia y promuevan realmente una sociedad mejor? Pues mira, el mensaje que tú me permites dar lo voy a hacer cogiendo los mensajes conjuntos que a este respecto dieron Platón y Cristo Jesús. Cronológicamente Platón es previo. Platón habló con claridad de los reyes sabios. Esta figura filosófica ha sido muy mal interpretada como un tema de elitismo. La reflexión de Platón es muy sencilla. Transfórmate tú para poder servir a los demás. Transfórmate tú. Porque si el proceso de autotransformación en ti no se produce, es muy probable que al ocupar responsabilidades de servicio a los demás, el formato de esas responsabilidades te pueda. El formato de esas responsabilidades te absorba. El glamour, por así decir, de esas responsabilidades, y estamos hablando de muchos niveles, claro, en cuanto a esas responsabilidades, pero esa porción de poder, esa porción de influencia, esa porción de fama, esas porciones, que dependiendo de la escala, de la responsabilidad, del cargo que estemos hablando, será mayor o menor, si tú no te has autotransformado antes, si tú no has avanzado en tu autotransformación, eso te va a... Y aunque tu voluntad sea la de dar un servicio, realmente ese servicio que vas a dar va a ser muy pequeño. Y sobre todo y fundamentalmente, además de servir poco a los demás, tú también vas a estar perdiendo el tiempo, porque te estás olvidando de lo realmente importante, que es tu autotransformación. Esto en la obra de Platón es clarísimo. Y Cristo Jesús. Jesús de Nazaret habló con rotundidad, ama al prójimo. Claro que ama al prójimo. Pero la frase de Jesús, no sé por qué la cercenamos. La frase es más larga. Ama al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. El amarse uno mismo, en palabras de Jesús, no es algo egoico, no es narcisista, darte beso, no, no. Amarte uno mismo significa que tu prioridad tiene que ser tu autotransformación. Porque además, fíjate la frase como es, ama al prójimo como a ti mismo. Si a ti mismo te amas cero, al prójimo lo amas cero, porque ¿qué le puedes dar tú al prójimo si tú antes no ha germinado, si tu árbol antes no da fruto, ¿qué le puedes dar? ¿No? Entonces yo pongo mucho énfasis, por tanto, en la transformación interna, lo cual bajo ningún concepto, Carlos, conlleva el olvido de lo de fuera. Y para mí la acción correcta, la acción de sabiduría con base en hacer los demás, es clave. Yo tengo confianza absoluta en la vida, sé que todo tiene su sentido profundo, su porqué y su para qué. A partir de ahí, la aceptación, no la resignación, no la impotencia, sino la aceptación, ha brotado en mi corazón como fruto de la confianza. Y el no juicio, no hay juicio ninguno, porque entiendo que todo es como es y cada cual actúa en función de su estado de conciencia. Ahora bien, esta tríada perfecta que han llamado los maestros de la confianza, la aceptación y el no juicio, no lleva a la inacción, lleva a la acción, la que sienta desde el corazón, porque ahí hay una compasión por todo lo que está ocurriendo. Y desde la sabiduría y compasión se actúa. También en política, ¿por qué no? También en política, claro que sí. Con lo cual mi voz no es una voz de desánimo hacia la actividad política. Es una voz para que seamos conscientes de que para que aportemos, primero yo tengo que autotransformarme, porque además de esa forma no me abduce el cargo, no me abduce la responsabilidad. Es también tomar conciencia del momento en el que estamos, hemos hablado mucho de ello, que dificulta, pero también abre cauces nuevos a la actividad política. ¿Dificulta por qué? Porque las grandes decisiones no se toman en los parlamentos, no se toman en los plenos de los ayuntamientos, se toman ya en esferas de poder que se nos escapan por completo, y eso limita mucho la capacidad de acción en cuanto a las grandes decisiones. Pero abre oportunidades en lo que se llama pequeño, pero decía Schumpeter que lo pequeño es hermoso. Por ejemplo, las convocatorias por la vida, Carlos. Las personas que tienen inclinación hacia la acción política, ¿por qué no se lanzan, más allá de partido, me da exactamente igual, a una gran convocatoria por la vida? Hoy más que nunca hace falta una llamada a la vida, a la dignidad de la vida en todos sus exponentes, a la dignidad de la vida de las personas, que está pisoteada en muchos casos en el ámbito de la mujer, está pisoteada en el ámbito de cantidad de personas que cada vez más se ven excluidas, porque la acumulación de riqueza por unos pocos, la brecha tecnológica se está abriendo, todo eso va excluyendo a gente cada vez más, no digamos ya en el ámbito de la inmigración, en el ámbito de la drogadicción. Hace falta una llamada a la vida a favor de la dignidad de la vida humana, pero también hacia los animales. No podemos seguir masacrando, castigando, haciéndolos sufrir en campos de concentración, más de 100.000 millones de animales metidos en campos de concentración con hormonas, productos de laboratorio para que crezcan, para que engorden, para comernos. Eso es un disparate. Entonces esa llamada a la vida también tiene que llegar a la vida animal y, por supuesto, a la vida vegetal, árboles, plantas, ¿no? Que en los cascos urbanos, en Sevilla ha habido un acontecimiento reciente, se les mata como si tal cosa, ¿no? Más de 2.000 árboles cortados en no mucho tiempo, ¿no? Sin ninguna... Y dice, bueno, es que están enfermos, pero están enfermos porque no los cuida. Es decir, los planta en medio de unas calles, te olvidas de ellos y ahora al cabo del tiempo los responsabiliza de que se le ha caído una rama y los mata, ¿eh? Hay una responsabilidad, has creado una vida ahí, has puesto una vida ahí. Entonces esa llamada por la vida, esa reverencia por la vida, esa convocatoria por la vida, yo creo que, por ejemplo, es un campo de acción precioso en la acción política, que además aglutinaría a muchísima gente con sensibilidad consciente y que estaría en condiciones de aportar mucho en la gestión de la cosa pública. Pues muy bien, Emilio, que muchísimas gracias por esta segunda entrevista de hoy, y espero que bueno, cuando se suba de tu voz, que pueda ayudar a gente a reflexionar y a cambiar un poquito su... Pues nada, nosotros lo hemos pasado muy bien, fue mucho de corazón, y a partir de ahí la vida dirá los resultados que debe tener. Muy bien, que Dios te bendiga, Emilio, que Dios bendiga a Kiko, que está ahí tras la semana, que Dios bendiga al rincón de Kiko, que nos ha acogido aquí, y bueno, y nada, y que voy a seguir disfrutando de Sevilla de vez en cuando, si Dios quiere. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Kiko. Gracias a vosotros.